Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Mi nombre es Esteban Pony. Esta semana me acompañan dos fraternos amigos ya de varios años, Samuel Rodríguez y Harris Botina. Así que tenemos esta semana un estudio bien importante de la Biblia, pero antes vamos a tener una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que estamos aquí, de estar reunidos para el estudio de tu palabra. Y este estudio tan interesante que nos ayuda así a poder entender lo que tú has dejado con nosotros, tus hijos, en un nuevo pacto. Te pedimos que nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Harris y Samuel, ya llevamos 9 lecciones y la lección que nos toca esta semana, profundizando en la Biblia, es muy interesante y se llama, o la vamos a llamar, el nuevo pacto. ¿Será que Dios se confundió un poco y no hizo buenos pactos anteriormente? ¿Por qué el nuevo pacto? Ese es el tema de esta semana. A ver, Harris, ¿qué te parece? Muy, muy interesante, Pony. Interesante este nuevo estudio de la lección. La verdad que a veces uno se pregunta y se dice, el nuevo pacto, entonces ¿cuántos pactos hubieron? ¿Verdad? Como hemos estudiado en las lecciones pasadas acerca de este nuevo pacto, hay que tener en cuenta lo que significa los pactos, ¿verdad? ¿Qué es un pacto? Tenemos que tener en cuenta que tras el pecado Dios presentó ante Adán y Eva los rudimentos del plan de salvación, Pony. Y con esto dio diversas formas o estrategias de cómo poder salvar al hombre después del problema del pecado. Entonces podemos ver que Dios nos presenta la salvación como un pacto eterno, ¿verdad? Al principio, entre Él y la humanidad. Este pacto ha sido manifestado en diversas épocas, Pony y Sammy, en diversos momentos bajo aspectos diferentes, hasta desembocar en lo que vamos a estudiar esta semana, en el nuevo pacto. ¿Cómo te parece, Pony? Sí, inclusive estaba pensando en un versículo que me voy a tomar la libertad de leer, Jeremías 31:31, a ver qué piensa Samuel. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que está bíblico, hay un nuevo pacto. ¿Será posible que haya un nuevo pacto con Dios? El anterior estaba chueco. Samuel. Bueno, es algo importante que estás mencionando. Según lo que está comentando la Biblia, ese pacto no es como que es nuevo porque algo del otro se expiró o algo, no. Simplemente que es un complemento del anterior. Pero ahora viene con un énfasis especial. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, yo pienso, no sí. Sé qué piensa sí, sí. Harris en este caso. Me llama la atención a Dios constantemente buscando tener un acuerdo con el pueblo de Israel y por ende lo aplicaría a mi vida, tratando de llegar a un acuerdo conmigo. Pero es que me parece que la falla una y otra vez no está en el pacto en sí. Porque una vez que uno analiza el pacto como que fuera el mismo pacto, lo que cambia es la persona y el que transgrede el pacto. ¿Qué piensas tú, correcto, Harris? Sí, fíjate, yo tengo dos preguntas para hacerle a ustedes. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto, verdad, lo que estamos mencionando? ¿Y en qué se diferencian los dos? Tengo en cuenta que hay varias entidades de pacto. No se pone si, como mencionaba la semana pasada, varias semanas atrás, acerca de esta lección, hay un pacto eterno que fue el que hizo Dios a Adán y a Eva. Luego vino un pacto con Noé. Luego vino un pacto con Abraham. Y luego vino un pacto con Moisés. Luego viene lo que podemos y lo que estamos estudiando esta semana, que es el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, como comentaba Samuel o tú, Pony, que no hay un nuevo pacto, es como, es algo que se ha nombrado durante las edades y las etapas para ver cómo Dios se reivindica el pueblo con él, para poder otra vez establecer su plan de salvación, es lo que yo entiendo, ¿no? Algo que tú mencionaste, Harris, es importante, ¿no? Porque hay varios tipos de pacto. Ese pacto que estamos hablando, o que aparentemente estamos diciendo que está terminando, está ya inconcluso, o probablemente ya no es válido, es hecho específicamente con, dice la Biblia, con Israel y con Judá. Entonces, ahora, ¿a quién entonces, con quién es que ahora está haciendo este nuevo pacto? Ok. Sí. Pony, es una pregunta. Fíjate que en la lección hay una parte que habla de Isaías, pero Oseas, que había vivido en un tiempo separado al de Isaías, y el mismo Jeremías, 150 años después, hablan de diferentes pactos, aparentemente. El mismo Jeremías por primera vez nombra el nuevo pacto, pero será diferente cuando lo que es, el que está buscando hacer convenio es Dios con ellos. El pacto es un pacto de acuerdo, o sea, llegar a un acuerdo. El mismo no importa con quién, desde Adán hasta ese momento, y posiblemente hasta nosotros podríamos decir. Y al final, el pacto es un pacto donde haya salvación y paz. Así que lo que cambia, en mi opinión, es no el pacto, sino las personas. Y el motivo de hacer un nuevo pacto es porque la persona transgredió el pacto que tenía con Dios. Por lo tanto, si esto fuera una situación civil y yo en mi acuerdo con una persona para una construcción en mi casa, quiero hacer un patio mejor de concreto, con grama, etcétera, etcétera, y resulta que el constructor llega y no me hace un trabajo como yo pensaba o como habíamos acordado. Si yo quiero que él me lo vuelva a hacer y que todo sea como habíamos acordado inicialmente, tenemos que hacer un nuevo contrato. En este caso, pienso que es quizás un ejemplo demasiado sencillo, pero indica que ante una ruptura, una disolución o un daño al pacto anterior, es necesario hacer un nuevo pacto con nuevo convenimiento. No sé si eso aclara. Fíjate que yo no sé cuánto será con un nuevo convenio. Bueno, yo creo que la estructura ya estaba establecida, ¿no? Porque solamente cambia el nombre, porque Dios hizo un pacto eterno, se dice, con Adán y Eva desde un principio. O sea, si fue eterno, es porque no ha cambiado. Entonces, el pacto, sí, lo que cambia sí son las entidades, ¿no? Lo que va a tener en cada época de la historia una resonancia para poder entender cuál era ese pacto que Dios hizo con Adán y Eva para luego redimir al hombre con Jesucristo. Muy bien. En lo que nos queda de este poquito de tiempo por el día de hoy, vamos a conocer durante toda esta semana lo que significa el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Han habido muchos pactos o es uno solo repetido? Samuel, el tiempo es tuyo. Bueno, les invito a cerrar el día de hoy con una oración. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, que sellas pactos, pero específicamente con un mismo denominador, que es el amor. Gracias porque quieres lo mejor para nosotros y porque eres un Dios que siempre es fiel. Te pedimos en el día de hoy que nos bendigas y puedas estar con cada uno de nosotros y de nuestros oyentes. Te lo pedimos en los méritos santos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Mi nombre es Esteban Pony. Me acompañan esta semana dos grandes amigos, Harris Botina y Samuel Rodríguez. Pero antes de comenzar con el estudio de la Biblia del día de hoy, vamos a tener una oración. Muy bien, oremos. Gracias te damos, Padre Dios, por darnos la oportunidad este día de poder estudiar tu palabra y así, oh Dios, poder tener un poco más claro lo que tú has dejado en enseñanza en el Antiguo y Nuevo Testamento. Gracias, oh Dios, bendícenos a cada uno y a las personas que están participando de esta lección. Ayúdanos a que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar. Te lo pedimos. Amén. Amén. Harris, Samuel, yo no sé qué piensan ustedes y qué piensa el público que nos oyó ayer, pero todavía yo creo que no queda muy claro cuando se habla del nuevo pacto y los pactos anteriores. Inclusive hubo un momento en nuestro parlamento en el cual se habló de varios pactos. Así que, ¿podría alguien, por favor, aclararme un poquito esto? ¿Cuántos pactos? ¿Por qué el nuevo pacto? ¿Por qué el pacto anterior era chucuto? ¿No era chucuto? ¿Era malo y hubo que hacer uno nuevo? ¿Podría, por favor, alguien explicarme? Sí, mira, si me da la oportunidad, pues puedo hacer un pequeño aclaración. Hay que entender, ¿no?, que Dios, en el momento que Adán y Eva transgredieron y entró el pecado, hubo un rudimento de un plan de salvación. A lo largo de la historia ha ido desvelando diversas facetas de este plan, ¿ok? Es el plan de salvación. Este plan de salvación lo conocemos como plan eterno. Y así se ha venido este plan, o sea, es plan eterno porque no ha cambiado. Desde que se estableció en el Edén para Adán y Eva, es un plan que viene trascendiendo hasta el día de hoy para nosotros. Dios nos presenta la salvación como un pacto eterno entre Él y la humanidad. Este pacto ha sido manifestado, como lo había dicho anteriormente, en diversas épocas y en diversos momentos bajo aspectos diferentes, hasta desembocar en lo que conocemos, en lo que conocemos y lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es el nuevo pacto. Ok. Se me ocurre, Harris, que podría haber sido el primer pacto, no fue cuando el hombre y la mujer pecaron, sino cuando estaban, se me ocurre a mí, delante de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, y Dios llegó a un acuerdo con ellos. Mira, tienen toda la tierra, tienen todo el jardín, todo lo que hay les pertenece. De los árboles que hay comestibles, ustedes pueden comer, pero de este árbol, no. Ese es un acuerdo, ¿no? Ustedes me corrigen. Pero ya ahí había un pacto y el pacto fue transgredido. Pero al igual que supimos que el pacto puede producir, como diríamos, si nosotros transgredimos el pacto que llegamos con nuestro Hacedor, el acuerdo que hicimos con nuestro Hacedor, hay consecuencias. Igual que cualquier pacto a nivel civil o a nivel legal, como lo querramos poner, la ruptura de un pacto nos pone una condición en la cual la contraparte va a exigir que tengamos consecuencia. O lo reparamos, o tenemos que hacer algo especial, o tenemos que hacer otro pacto. Me gustan los ejemplos que tú pusiste porque son pactos en los cuales Dios es el que cumple y nosotros somos los que fallamos, los que entramos en rebelión. Sin embargo, Dios es tan misericordioso. Y ese es uno de los puntos de profundizar para el día de hoy. El pacto es legal, pero está lleno de amor. Samuel, ¿tú podrías profundizar en este sentido? Sí, doctor, la aclaración que ustedes hicieron es, yo creo que es bien importante. El pacto de Dios hacia nosotros siempre ha sido el mismo, como mencionaban. Y efectivamente, como humanos, nosotros somos los que rompemos ese pacto cuando fallamos, ¿verdad? Aún así, vemos ese constante amor de Dios siempre dispuesto a perdonarnos y a renovar, decir, bueno, aquí vamos a firmar otro nuevo pacto. Y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y algo que mencionaba la lección del día de hoy, para que haya un nuevo pacto, se necesita haber un cambio en la persona de nosotros. Y la lección lo menciona como necesitamos tener un corazón nuevo. ¿A qué se refiere eso? ¿Tenemos que cambiar nuestro corazón físico realmente a qué está haciendo énfasis en ese momento? Oye, yo estoy acostumbrado a las cuestiones legales y a veces me parece tan frías. Yo no entiendo a veces los abogados en el sentido de que les emociona las cuestiones de las leyes. Me parece muy frío, pero sin embargo, Dios en su infinito amor hace que la ley que quebrantamos, se transforme en una oportunidad de que veamos su amor, que veamos la invitación que Él nos está haciendo para que lleguemos a un acuerdo. Otro de los pactos que me llama la atención es aquel que hicieron el primer día sábado y posteriormente los 10 mandamientos. Fíjense, Dios quiere establecer un pacto de relación. Decíamos en la primera lección hace tiempo, el amigo Mefiboset Herrera, Dios nos plantea el sábado no como un cumplimiento, sino como una invitación a que nos reunamos. Es un pacto de fiesta, es un pacto donde Dios se acerca a la creación, se acerca a nosotros, a nuestros hijos, a los animales, inclusive al extranjero. ¿No es un pacto de amor ese? Fíjate, quiero aquí contar algo, Sammy y Pony. Me gusta cómo el autor de la lección hace este énfasis. Dice que el Señor les dará un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. O sea, Dios es tan bondadoso que dice, ok, yo te conozco y sé tus caminos, pero sin embargo yo te voy a dar un nuevo corazón. O sea, sale de Él. O sea, el pacto no sale de nosotros, jamás ni nunca. Fue algo que salió de Él hacia nosotros. Salió de Él hacia Adán y Eva. Salió de Él hacia su pueblo, hacia Abraham, hacia Noé. Sin embargo, Él te dice a ti, te dice a mí, nos dice, te daré un corazón para que me conozcas que yo soy Jehová. Lo dice en Jeremías 24:7. Y dice, y Él quitará el corazón de piedra del medio de ti y te pondrá uno de carne. O sea, quiere decir que te quiere volver sensible y amoroso. También dice, y pondré dentro de vosotros que mi espíritu, lo dice en 36, 27, en los versículos 27. Esta obra de Dios es la base del nuevo pacto. ¿Qué tal, Pony? Un pacto tan legal en las manos de Dios se convierte en una cosa que es también de amor. ¡Qué tremendo! Correcto, así es. Bueno, ¿qué les parece si cerramos el día de hoy con una oración? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque a pesar de nuestros defectos, de nuestras faltas hacia ti, las múltiples incumplimientos, Señora, hacia las promesas que te hacemos, vemos constante el amor que tienes hacia nosotros y tu deseo de relacionarte con nosotros, al punto de querer cambiar a nuestro corazón. Te pedimos que el día de hoy podamos estar dispuestos a hacer ese cambio y poder tener una excelente relación contigo. En tu nombre santo, amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Mi nombre es Esteban Pony, esta semana con una lección de lujo acerca del pacto nuevo. Me acompañan los fraternos amigos Harry Botina y Samuel Rodríguez, pero antes vamos a comenzar con una oración. Bueno, es un privilegio hoy de estar con ustedes y poder participar en esta lección, y vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Padre, te pedimos una vez más que nos bendigas en este día, que podamos seguir en el estudio de esta lección y que podamos sacar un extracto exacto de lo que tú nos quieres enseñar. Abre nuestras mentes, te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Harry, Samuel, perdón mi insistencia, pero hay mucha gente que piensa que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos diferentes testamentos. Uno es viejo y el otro es nuevo. Y cuando ellos analizan el pacto que Dios hace con su pueblo, establecen como una diferencia entre el pacto de Dios viejo, sea uno o sean varios, y plantean también que lo que vino de Cristo en adelante es un pacto nuevo. Yo no sé qué les parece a ustedes, no sé qué piensa Samuel. Bueno, yo creo que la lección del día de hoy está recalcando algo muy importante. El pacto nuevo no solamente era para el pueblo de Israel, sino que ahorita este nuevo pacto también Dios lo está haciendo, aún dice, como dice en Isaías 56, 6 y 7, también aún para las personas que estuvieran de acuerdo, aún siendo probablemente esclavos o mismos extranjeros. Así que estamos viendo un pacto que es no solamente para algo en específico, sino que también se está abriendo para todos. Samuel, o sea que para Moisés el pacto que hizo con Dios fue un pacto nuevo o fue un pacto viejo. ¿Cómo sería la cosa? El pacto que hizo con Moisés es un pacto nuevo también que está haciendo con ellos también. O sea que que cuando Adán y Eva pecaron y rompieron el pacto que tenían con Dios en relación al árbol, pecaron, rompieron el pacto, y aparece ese primer acuerdo en relación a la serpiente que le iba a morder el tobillo, pero ella le iba a pisar la cabeza. Eso fue un pacto, y el otro pacto cuando Noé y su familia salió y Dios les prometió: no voy a destruir la tierra otra vez con agua. Eso es otro pacto. Con Abraham, en ti, cuando el pobre hombre y su mujer estaban que no podían tener hijos por muchos años, ya habían perdido la esperanza, y Dios le dice: vas a tener muchedumbre, vas a ser hijos, así como cuentas tú las estrellas del cielo y no puedes, así van a ser las generaciones que vas a tener. Ese es otro pacto, y no solo eso, sino que en ti serían benditas todas las naciones. Es una expresión interesante, no sé, Harris, ve preparándote porque yo creo que aquí hay algo. En Eva, de su simiente, ¿y cuál era la simiente de Eva? ¿Judía? ¿O era toda la simiente de la raza humana? ¿Para quién era ese mensaje? Para Noé, no más destrucción con agua. ¿Para quién era ese mensaje? para Abraham, para Moisés. ¿Dónde queda la raya del viejo y el nuevo pacto? ¿Cómo sería la cosa, Harris? Sí, fíjate, hay que entonces seguir esa misma línea de pensamiento en la que tú vienes, ¿no? Y lo que acaba también de aclarar Sammy, Jeremías declara en el nuevo pacto se hará en la casa de Israel. Ahí ya se hay una confusión, ¿no? Porque dice se hará en la casa de Israel, lo que dice Jeremías 31:33. Entonces ahí surge la pregunta que tú estás haciendo y lo que nos estamos haciendo. ¿Significa esto entonces que solo la simiente literal, como tú dices, de Moisés o Abraham, los judíos de sangre y nacimiento recibirán la promesa del pacto? Se puede decir, ¿no? Pero prácticamente no es así. De hecho, eso ni siquiera se aplica en los tiempos del Antiguo Testamento. Por supuesto que es cierto que la nación hebrea, en su conjunto, se le entregaron las promesas del pacto, ¿verdad? Sin embargo, nadie queda excluido, como tú lo explicabas, Pony. Al contrario, todos los judíos o gentiles recibían la invitación a participar de las promesas, pero tenían que estar de acuerdo para entrar en ese pacto. Por cierto, hoy no es diferente. Es lo mismo que nosotros tenemos que estar, y lo vamos a estudiar después, que nosotros tenemos que estar de acuerdo y luego igualmente renovar nuestros corazones para recibir este nuevo pacto, que ya lo vamos a ver a continuación. Qué interesante. ¿Sabes, Harry, Samuel, me viene a la mente gente que no era del pueblo de Dios, vamos a decirlo así? Se me ocurre Melquisedec, un rey amorreo. Imagínense, y era sacerdote del Dios Altísimo, nada menos. O en ese momento cuando Dios habla de Ciro como su ungido, Nabucodonosor, ese rey que se las trajo, y sin embargo, el único capítulo de la Biblia con varios versículos lo tiene Nabucodonosor en Daniel, expresa su experiencia en relación a Dios. Qué interesante. O sea, desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos revelación de que el mensaje de Dios de ponerse de acuerdo con nosotros y llegar a un pacto está presente desde el mismo Génesis. Por alguna razón, el pueblo pierde el sentido creyendo de que el pacto era solamente con ellos. Y resulta, era con ellos, pero era también con todas las naciones de la tierra. ¿Qué te parece? Fíjate, Pony, hay que tener en cuenta también, ya creo que nos queda poco tiempo, pero vamos a aclarar después para el siguiente día, es acerca de lo que dice Romano, ¿no? Lo que dice Pablo con respecto al pacto. En Romanos 11, ahí nos aclara, ¿no? Y si podemos estudiar los versículos 5, 7 en adelante, nos dice que el remanente, claro, fue escogido el pueblo de los judíos para llevar ese pacto. Fue el corazón al principio, ese remanente escogido. Pero en contra de ellos también endurecieron el corazón, por lo cual ese pacto también les cambió. Al mismo tiempo que los gentiles también creyeron por ese nuevo pacto, entonces ellos aceptaron en sus corazones el nuevo pacto. Y Dios fue conformando al creyente, sin importar de qué pueblo o raza perteneciera, y fuera gentil o judío, el pacto sería igual para ambos. Muy bien. Algo que yo veo muy importante es que el plan de Dios también era que el pueblo de Israel fuera un ejemplo y que a través de su ejemplo, ¿verdad?, muchas naciones fueran bendecidas también, ¿no? Y ese mismo ejemplo, Dios quiere que nosotros, como su pueblo, ¿verdad?, que participamos de ese nuevo pacto que se menciona, podamos ser también partícipes para otras personas. ¿Qué les parece? Sí, me parece tremendo. Muy bien. ¿Qué les parece si cerramos con una oración el día de hoy? Ok. Oremos. Gracias, Dios, porque eres un Dios de amor y que quieres que seamos luz para otras personas. Ayúdanos en este día a poder hacerlo con las personas que nos rodean, Señor, y mostrarles ese nuevo pacto de amor que tú también quieres tener con ellos. En tu nombre santo, Señor, lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Esteban Pony. Esta semana me acompaña dos grandes amigos, Harris Botina y Samuel Rodríguez, con una lección que no es fácil y se trata acerca del pacto viejo y el pacto nuevo. ¿Será que son el mismo o realmente son diferentes? Pero antes de comenzar a hablar acerca de eso, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bondadoso, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad, ahorita aquí en este oasis, de poder meditar y poder estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, oh Dios, abre nuestras mentes para poder comprender lo que significa ese nuevo pacto que tú tienes para nosotros, que está desde la fundación del mundo y hasta el día de hoy, Señor, y así poder aceptarlo y esperarte en redención. Te lo pedimos. Amén. Amén. Harry, Samuel, cuando uno lee la Biblia, uno se encuentra con este versículo en Hebreos 8:6 y menciona que el pacto que tienen ahora es mejor. Otra vez salta a discusión, es que el pacto anterior era no tan bueno, el pacto actual es mejor según Hebreos 8:6. ¿Qué es lo que hizo, si es que fue mejor, qué es lo que hizo la diferencia? ¿Qué te parece, Harris? ¿Qué te parece, Samuel? Fíjate, Pony. Es interesante, ¿no? Ahí se pueden hacer una buena pregunta. ¿Cuál fue el problema del antiguo pacto en sí? ¿O cuál fue el hecho de que el pueblo no aceptó ese pacto? ¿Y cuál podría ser la diferencia que radica entre el nuevo pacto y por qué es un mejor pacto el nuevo pacto? Ok, como tú dices, se aclara mucho en Hebreos capítulo 8, y también, como lo menciona en Hebreos capítulo 4, ¿cuál sería el concepto de por qué un mejor pacto viene a ser? No sé, ¿qué Samuel, opinas tú, Samuel? ¿Qué piensas? Lo que dice Hebreos en ese aspecto, sí, como un nuevo pacto, pero algo interesante es que está ya mencionando a un factor nuevo en ese pacto, que es Jesús, que no solamente es la persona que es como el sacrificio. Recuérdenlo, en los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento era simbólico de lo que se estaba haciendo también en el cielo, ¿correcto? Entonces, ahora este nuevo sacrificio, Jesús lo cumple con su muerte, con su resurrección. Y ahora deja de ser no solamente como ese cordero inmolado que murió por nosotros, sino que ahora viene a ser también parte de ese sacerdote que está intercediendo por nuestros pecados allá en el cielo. Eso es una parte maravillosa de este nuevo pacto que Dios nos está dando, ¿verdad? Fíjense ustedes en lo siguiente. Estoy de acuerdo con lo que han planteado. Vamos a hablar acerca de antes de Cristo. Se sacrificaban animales. Llegó el momento en que pensaban que mientras mejor fuera el cordero o mejor la cantidad de sacrificio, inclusive llegaron un momento que sacrificaban vacas. Imagínense ese sangrero y todo esto. Daba la impresión, así como esos cultos paganos, que mientras más sangre y más animales muertos, más chance tenía yo de ser perdonado por mi Dios. casi convirtieron a Dios en un ídolo que se satisfacía de un montón de carne y sangre. Por ahí hay un profeta que Dios le dice: estoy harto de tantos sacrificios de animales y esta gente lo que tiene es corazón de piedra. Quiero quitarles un corazón de piedra y ponerle un corazón de carne, de persona sensible. O sea, y es una queja entre dura y se me ocurre a mí que Dios hasta lloraba en ese momento. No quiere sacrificio, lo que quiere es que nosotros establezcamos una relación humana según nuestra capacidad. Él no nos está pidiendo que seamos como Él, Él quiere estar con nosotros. Ahora el pueblo ha sustituido esa relación con Dios con animales matándolos y los sacerdotes haciendo negocio. Y Cristo se consigue un templo donde lo que menos se hacía era adorar a Dios. El adorar a Dios se había convertido en un negocio sabático. Primer cuidado que hay que tener, que como adoradores o como creyentes de la importancia del reposo sabático, no idolatrar el día. No idolatrar los cultos y las doctrinas que hacemos. Es un día diferente, es un día de salvación por la fe. Quien realmente le da sentido al santuario, al cordero que se iba a sacrificar, al sacerdocio y su función, era una persona que había pecado y que deseaba ser perdonado. Y perdonado por fe, las obras quedaban atrás, quedaban afuera. ¿Qué les parece a Fíjate, ustedes esa interpretación? ahí surge la palabra, de esa palabra que tú dijiste ahora, y surge una pregunta, y tú dijiste ya la respuesta. ¿Cuál era el problema del antiguo pacto en sí? ¿Podrías dar una acotación? ¿Cuál era en sí el problema Bueno, del antiguo pacto? tú me preguntas. Sí. Yo diría, la gran diferencia entre uno y otro, creo que el pacto era el mismo, ofrecer salvación al pecador. La gran diferencia en que en el Antiguo Testamento estaba todo en símbolos, esperando el Mesías que iba a venir. El nuevo pacto se establece, como dijo Samuel en el principio, se establece ya con una persona real, no un símbolo. Exacto. El Fíjate. objetivo, el Mesías, estaba allí y cumplió el plan de salvación. Fíjate, tú dijiste una palabra clave, que es el hecho de que el pueblo no aceptó por fe. O sea, cuál era el problema en sí que el pueblo no haya aceptado el pacto por fe? Eso es lo que lo hace un mejor pacto ahora para nosotros, la fe. La fe en Jesús, que es nuestro Salvador. Interesante. Y mira la fe que tuvo que tener el pueblo de Israel y todos los que creyeron en un Mesías por 4.000 años, Exacto. Samuel y Harris, 4.000 años. Nosotros apenas tenemos 2.000 años desde que vino Cristo. Así que una experiencia importante, Samuel. Bueno, cerremos con una oración para este día de hoy y pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a que podamos relacionarnos con Él, buscarlo. Es lo que Él quiere, ¿verdad? Más que sacrificios, como decía el doctor el día de hoy, Él lo que quiere es relacionarse con nosotros diariamente, en cada momento de nuestro día. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu sacrificio. Gracias por cumplir siempre con tus promesas, especialmente por mantener ese plan de salvación vigente en esta actualidad, desde un inicio, para que todos, Señor, los que crean en ti, podamos tener vida eterna y poder vivir contigo. Ayúdanos en este día a compartir esas nuevas con otros y lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, una lección muy especial acerca del viejo y el nuevo pacto. Durante toda esta semana hemos venido desarrollando este tema y esperamos que haya sido de completo interés para ustedes. Mi nombre es Esteban Pony. Y me acompañan dos buenos amigos, el doctor Harris Botina y el doctor Samuel Rodríguez. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Gracias, Pony. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos y estudiar tu santa palabra este día. Es un día muy importante porque en el cual vamos a culminar y vamos a cincelar todo lo que hemos estudiado durante la semana. Te pedimos que nos bendigas, oh Dios, danos tu Santo Espíritu en este momento para poder rematar y ver todo lo que tú nos has dejado en las enseñanzas de un nuevo pacto. Eso te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Samuel, Harris, francamente, antes de ahondarme en esta lección, nunca me hubiera imaginado que tuviera tantos pseudópodos, tantas extensiones, el nuevo pacto y el viejo pacto, el mismo pacto con diferentes personas, la importancia que tiene el entender a Dios como nuestro amigo, como el que nos busca para hacer una renovación del pacto que hemos transgredido con Él, la salvación por la fe, el sacerdocio y el cordero sacrificado allá en la antigüedad, en el pueblo de Israel, la presencia de Cristo y cómo Cristo selló esa esperanza del Mesías que tanto esperaban tantas personas en el mundo. Pero la conexión con el santuario, francamente, no me lo imaginaba. ¿Qué te parece, Harris? Fíjate, Pony, esa es como lo culminante, ¿no? Lo excelente que es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y por medio de su Hijo, que nos apunta al ministerio sacerdotal de Cristo. Comenzó desde aquel nuevo Antiguo Testamento con el pacto con Aarón y los levitas, que ofrecían y mediaban sacrificios por medio de animales en el santuario terrenal, lo que tú mencionabas, el santuario. Y pues los rituales, como sabemos, eran vinculados a sacrificios de animales, ¿no? Y era la única forma como Dios quería mostrarle al pueblo y mostrar a nosotros cómo era la única forma de poder verificar este pacto eterno que había comenzado. Y vemos entonces a Cristo haciendo este sacrificio, ¿verdad? Y ahora Él es el sumo sacerdote que administra su propia sangre en el santuario celestial, que nos lo confirma en Hebreos 8, 1 al 5. Entonces, Hebreos enfatiza a Cristo como un sacerdote y un sacerdocio en el cielo. O sea, un sumo sacerdote celestial, quien entró al santuario verdadero que está en el cielo a derramar su propia sangre por ti y por mí, Pony. Hay personas que ven eso. Yo mismo creo que veía por lo menos las cosas así. Tanta sangre, tanto animal sacrificado. Dios pareciera que tiene mensaje según nuestra cultura y nuestra forma de entender. Y nos cuesta cuando nosotros estamos a 3 y 4 mil años de distancia de esta gente. Pero mire, la gente en los tiempos del pueblo de Israel sacrificaban sus hijos. El hecho de tener una religión donde no se pedía el sacrificio humano, sino el sacrificio de animales y no todos los animales, ya eso era un avance. Suena un poco como drástico decirlo, pero el no tomar la ley en sus manos, sino dar proporción a las leyes y no permitir que alguien se vengue en forma desmesurada y aparece la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. Uno dice, wow, qué cruel. No, antes el derecho decía, tú puedes vengarte y matar al que causó tu daño, a los hijos, a la esposa, a los siervos, a todo el mundo. Mientras que la ley, hebrea decía, no, las cosas malas deben ser castigadas proporcionalmente. Si es un diente lo que perdiste, el otro debe perder un diente. Nos suena a nosotros, todavía cruel, pero en aquella época fue un gran avance de justicia. Pero ahora viene la justicia divina. Y según las leyes debíamos haber muerto. Y cuando un pecador se vuelve rebelde contra Dios, en forma legal debía morir. Pero Dios tiene una ley que es bañada en amor. Y qué importante que Dios estuvo dispuesto a hacer una concesión, un nuevo acuerdo y darnos chance hasta que mucha gente pudo entenderlo mejor. ¿Qué te parece, Samuel? ¿Qué te parece, Harris? Doctor, algo que me parece muy interesante, a veces como, aunque ya tenemos este conocimiento, ¿verdad? Vemos la historia del pueblo de Israel, vemos los sacrificios que ellos hacían, y es muy fácil a veces de pronto juzgarlo, ¿no? Decir, oye, pero si ellos estaban, era tan claro el propósito de cada cosa, de cada sacrificio, no era basarse en el sacrificio y quedarse solamente repitiendo eso como una tradición, sino era preparando al pueblo para el gran sacrificio que vendría, que era el mismo Dios que había firmado el pacto con ellos, ¿verdad? Ahora viniendo él mismo a ejecutarlo en persona, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros hacer? Porque en el día de hoy, o en el presente, para tratar de mantener, de recordar y no caer de pronto lo que hacía el pueblo, que no aceptaba por fe ese pacto. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar caer en ese mismo camino? Porque yo creo que es muy fácil hacerlo también, ¿no? Como humanos. Sí, fíjate, Sami, yo creo que, Pony, lo más interesante es que nosotros somos herederos de un mejor pacto. Nosotros tuvimos por decirlo, la forma correcta o decirlo, algo bueno de haber nacido después que Cristo vino e hizo todo lo que hizo. Entonces somos merecedores de un mejor pacto en la sangre de Cristo. Y eso es lo que debemos reconocer cada uno. Tú, Pony, cada uno de nosotros debemos reconocer que por medio del Espíritu Santo y por fe, en el sacrificio que hizo Jesús al morir en la cruz, es el que es el merecedor de un nuevo pacto y es el que sumo sacerdote, el cual nos representa ante el trono celestial para la salvación. Y ahí es donde se culmina, creo yo, todo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la expresión bíblica, cuando Cristo muere, el velo del templo que separaba el lugar santo y santísimo Exacto, se exacto. desgarró de arriba abajo. Ya no es que fuera malo el anterior, es que ya no se necesitaba. Cristo había cumplido con todo lo que representaban los símbolos del templo. Así que el pacto pasó a ser un pacto mejor, porque Cristo hizo acto de presencia. Correcto. Bueno, pues cerrando y culminando esta lección de esta semana, vamos a hacerlo con una oración. Antes, invitarles a como amigos que nos escuchan, agradecerles por estar con nosotros y también a recordarles que ese mismo pacto es vigente para cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese pacto? ¿Vamos a compartirlo o nos vamos a quedar de pronto nosotros nada más para querer quedarlo para nosotros? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día te pedimos que nos ayudes a recordar que este pacto, Señor, es para todos y nos ayudes a compartirlo con las personas que nos rodean. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén.